¿Quién te puede querer más que yo que te enamoró? Que hoy me llamas a contarme mi derrota. Ven, libérame de este dolor que no sé qué hacer, que no puedo comprender que me dejaste, que me olvidaste como si ya no me quisieras. Y me cuentan que te casaste como si a mí no me doliera. Y te olvidaste de aquella tarde que estuvimos, que tantas cosas prometimos, que allí tu cuerpo me entregaste. No seas tonta, yo nunca voy a olvidarte, y por más que me ponga yo no puedo arrancarte de mi piel. Y me olvidaste como se olvidan los problemas, y me cuentan que te casaste como si a mí no me doliera. No seas tonta, yo nunca voy a olvidarte, y por más que me proponga yo de mi piel. Eunice Jaramillo, el amor de mi compadre. Y si te...